los enganchaditos. Quédate en la Sonora. ¡Eso! Y para toda la gente linda de Mendoza y San Juan, quédate en la Sonora. Ya no quiero verte ahora, porque eres engañadora. Ya no quiero verte ahora, sos una mujer traidora. Ya no quiero verte ahora, porque eres engañadora. Ya no quiero verte ahora, sos una mujer traidora. Pasito a pasito yo voy a dejarte, tu orgullo y mentiras van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte, tu orgullo y mentiras van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Los ojos, se arregla la cara. Chica presumida, se cree una gata. Está en el baile bien acompañada de muchos amigos que siempre la bancan. Y cuando ella baila, le gusta mostrarse. Baila en la tarima más alta del baile. ¿Quién te crees, chica presumida? Eres bella, eres la más linda. ¿Quién te crees, chica presumida? La reina del baile, bailando la tarima. ¿Quién te crees, chica presumida? Eres bella, que eres la más linda. Que todos la miran. Ajá, bailando la cumbia. Mira la Sonora. Ahora. Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en sus cabellos. Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña. Secretaria, para poder robarte una sonrisa. recibí una carta y muchachita, en ella tú me pintas tu boquita. ¡Ajá! Escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria. Escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria. ¡Eso! Cuando bailas dura cumbia amor, verte me acelera el corazón. Baila lo que es bueno para gozar, baila lo que enamorarás. Cuando bailas tú la cumbia amor, siento que me embriago de pasión. Es fuerte el hechizo de tu amor, me robaste el corazón. Es fuerte el hechizo de tu amor, me robaste el corazón.